94.3 Río FM. Te cuento algo. Hoy a las 20 horas en un Instagram, un vivo de Instagram, la licenciada Mercedes Bonincciogna, mi hija, licenciada en nutrición, junto con la psicóloga Estefanela Vignone, van a hacer un vivo hablando sobre alimentación emocional, comida emocional, vacíos emocionales y compensaciones. Esto es libre, esto entras en Instagram. El Instagram de Meche es @nutricion.mechibonigogna. Esto es libre, va a empezar a las 8, tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos, una cosa así. Vos podés participar, podés preguntar, más allá de lo que ellas desarrollen. Alimentación emocional, vivo de Instagram, hoy a las 20 horas, las 20, las 8, con Mercedes Bonincciogna y Estefanela Vignone. ¿Tá? Cumplimos con Meche, que es anunciante de este programa. ¿Sí? Es parte de este programa. Mercedes nació un sábado a la madrugada. ¿Sí? Y el domingo yo les conté a los chicos de este programa, a los integrantes, me acuerdo, como si fuera ahora, desde Santa Fe les contaba que había nacido Mercedes. Bien. Ayer se celebró el Día de las Infancias y hubo una cosa muy linda acá en la plaza, porque todos los partidos políticos que tienen candidatos para las próximas elecciones estuvieron presentes animando esto con juegos para chicos, compartieron un día muy lindo. Creo que es una muestra de crecimiento, creo que es una muestra de que se puede cuando se quiere. Cuando se proponen actividades de este tipo, con esta intencionalidad, ¿no?, dirigida a los chicos, y que todos aporten, y que se puede trabajar sobre un mismo tema independientemente de las banderas. Me parece que es un acto de democracia, de participación. Participaron todos, pasaron un momento muy lindo, hubo mucha gente, hubo muchos chicos, pero rescato la participación y rescato la idea, ¿no? La apertura, cada uno en su espacio, dándolo, bueno, esto, ¿no?, que los chicos vinieron, se divirtieron, hubo regalos, hubo un montón de cosas, un lindo momento. También siguiendo la parte política, has visto la ciudad ya empapelada con fotos, ¿viste? Vos vas caminando y levantás un poquito la vista y te encontrás con uno que te está mirando de arriba, y seguís y te encontrás con una que te está mirando del costado. Y así, como es normal en esta época de elecciones, cada partido propone, bueno, sus cosas, y cada partido se publicita de diferente manera. Una de las tantas es poniendo en cada columna que anda dando vuelta por ahí una foto. El tema es que después la saquen, ¿me explico? Yo recuerdo haber tenido como 5 o 6 meses enfrente de mi casa una de un tipo que encima no lo quiero, que cada vez que salía de mi casa me estaba mirando, ¿entendés? Estaba puesto en la columna de mi casa. Bueno, ahora tengo un montón por todos lados, ¿no? No voy a decir, a ver, si estoy de acuerdo o no con gente que me mira, pero allá ellos. Entiendo la necesidad de los partidos políticos. Y de paso, uno puede ver el tamaño de la inversión publicitaria, ¿no? No son baratos los carteles, no son baratos los pasacalles, no son baratas las fotos, no es barato publicitar en los medios. Es decir, a ver, hay una estructura publicitaria importante donde hay plata. Y esta la plata, ¿cómo son? Claro, sí, el diseño de propaganda, las fotos, el material. Vos ves donde hay plata, te das cuenta. Bueno, esa es la plata de los partidos políticos, que uno por ahí dice, che, ¿por qué no con eso hacen otra cosa? Pero también tenés que entender que tenemos que elegir y no tenemos alternativa. No todos los partidos cuentan con la misma cantidad de dinero. Hay gente que hace la campaña como puede. Hay gente que va puerta por puerta, casa por casa, diciéndole, mirá, yo no tengo la plata para hacer determinadas cuestiones, pero vos me conocés. Y todos están dentro de lo mismo. Hay gente que tiene más recursos y gente que tiene menos recursos. Lo que sí veo por ahí, en lo que poco que he escuchado, y te aclaro que por una cuestión netamente económica, no trajimos candidatos. Una cuestión administrativa interna de la radio, cosa que, bueno, hemos decidido no traer candidatos, lamentablemente, pero bueno, es así. Veo en las declaraciones de los candidatos a concejales muchas cosas atinentes a hacer cosas. Vamos a hacer esto. Entonces, ya claro, los concejales no hacen nada. Si por las dudas escuchás algo, yo voy a hacer, cuando llegue al consejo voy a hacer el puente Coronda Diamante, por ejemplo. Mentira, no va a ser, no puede. Yo voy a hacer, no sé, qué sé yo, pavimento en la calle, tampoco puede. Es decir, creo que no hay que dejarse, no engañar, pero persuadir o ponerse a pensar en que los concejales pueden. Los concejales, en rigor de verdad, pueden presentar proyectos, pueden debatir, pueden llamar al debate, pueden abrir instancias públicas para debatir determinados temas, pero en definitiva el que hace es el Ejecutivo. Pueden proponerle al Ejecutivo hacer, pueden hacer cosas, pero no concretas, ¿me explico? Se expresan mediante papeles, mediante ideas, se expresan de esa manera, no hacen. Al que escuches decir, nosotros vamos a hacer, preguntarles cómo lo van a hacer, con qué recursos, y no te pueden contestar porque no lo pueden hacer. Entonces, creo que en rigor de verdad, la buena propuesta, que hasta acá, de lo que escuché, son muy, pero muy pocas las propuestas que demuestran tener un conocimiento, a mi juicio, las propuestas que demuestran tener un conocimiento de lo que se hace dentro de un Consejo Deliberante. Son muy pocas. El resto vuela. O sea, vamos a hacer una torre como de la de Dubái, por ejemplo, ¿viste? Y también, a mí también me gustaría, ¿qué querés que te diga? Me gustaría tener jardines volantes, me gustaría tener la super playa, me gustaría tener montones de cosas. Pero primero una cuestión de ubicación y segundo una cuestión de lo que puedo. Uno no le puede mentir a la gente antes de asumir. Si te mienten siendo candidatos, ¿qué es lo que te espera? Entonces, si realmente tomamos las cosas como son, los candidatos lo que tienen que proponer no son obras, porque las obras las se podrán gestionar o se podrán planear, pero hacer, que un concejal haga, no puede. Desde ya, el que te diga te está mintiendo, te está engañando. Imagínate si te engaña cuando, como todo, ¿no? Y así uno se va quedando sin ganas de la política. Uno le va sacando el cuerpo a la política. La política, sentís que te miente y dice, oh, otra vez la política. Y no es así. Porque hay gente que sí tiene alguna propuesta interesante. El tema es que, y no me sale a mí decirte, mirá, fulano o mengano. Te digo, escuchá lo que te dicen, escuchá bien lo que te dicen. El que propone, ¿qué es lo que propone? Y si lo pone arriba de la mesa, ni te digo, y vamos a prepararnos porque las PASO pasan este fin de semana, no, la otra. Y ya las tenemos encima. Y después tendremos las otras, el 14 de noviembre, y vamos a ver qué es lo que pasa y quién queda. Pero abramos los oídos, que es importante esta elección, que van a salir candidatos, los partidos que tienen internos tendrán internos, se conformarán nuevas listas, pero prestale atención a lo que te dicen. La mentira tiene patas cortas y la promesa ni te digo. Entonces, bueno, estas son las PASO. Tendríamos que dirimirla dentro de los partidos políticos. La PASO no sirve, no es una buena idea, pero de cualquier manera ya está. Consejo. Un consejo que te doy desde la posibilidad que me da opinar de esto en los 30 años de radio que llevamos y en la cantidad de gente y de candidatos que han pasado por la mesa de este programa en todos estos años y la cantidad de elecciones de medio tiempo que hemos vivido, ¿no? Así llegamos. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.